pues vamos a ir empezando el programa de hoy. Y como es costumbre, con el Comité de Novedades Decadentes, pues decidimos empezar el programa con el grupo que lo acabamos. Y que siempre sea un grupo del Estado. Y como acabamos con Ire de Jesús, desde los arrabales de Ñoñosti, pues vamos a empezar el programa también con ellos. En este disco compartido con Looking for an Answer de Madrid. Y vamos a poner el tema No eres un trabajador. Pues eso, Irae de Jesús aquí en Radio Topo en Novedades Decadentes a eso de las 9:09 de la noche en Radio Topo. Irae de Jesús. Vamos al lío. Empezamos con Coas en este casete, que es una banda de hardcore que viene de San Petersburgo, de Rusia. A ver si no nos chapa la radio por poner grupos de Rusia. Pues eso, que está sacado este febrero de 2022 y que lo recomiendan escuchar en volumen alto y sin objetos cortopunzantes alrededor. Coas. We'll be right back. Pues esos eran Coas, desde San Petersburgo, Rusia. Y nos vamos a la otra parte del mundo, Australia. Esto es lo nuevo de No Future. Novedades decadentes, música tranquilita. Y vamos con más, volvemos a Estados Unidos, a California. Bueno, volvemos, llegamos a Estados Unidos. Y esto es Fuga. Y después de los Fuga, en ese EP que he llamado Sin Fronteras Sin Nación, de enero de 2019, pues seguimos en California con Marrón. Marrón, que son gente de un montón de grupos, Esperanza, Mugre, Descarados, y que han sacado este discazo hace ya un par de minutos. Pues venga, vamos ya con la sección Mini Vintage, que ya llevamos 20 minutos de prueba mica. Y en este caso nos vamos a ir con Leatherface, porque van a reeditar este verano su primer disco, el Cherry Now. Perdón por la pronunciación. Que fue editado en 1989. Bueno, pues para quien no lo tengáis en LP, pues eso, que va a ser reeditado en LP. Leatherface, desde Reino Unido. Aquí en la sección Mini Vintage de Novedades Decadentes. Después de Leatherface, en el Mini Vintage nos vamos con Postien. Desde Florida. Estos temas que vamos a poner, un par, son cortitos, ya salían en su demo. Pero esta está en su LP Éxitos de 2019. We'll be right back. Vamos ya con la sección Cedo un Lugar, con los compis Javier y Ainhoa, de Radio Alegría Libertaria. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Saludamos a la gente que nos escucháis en Novedades Decadentes de Radio Topo. Hola, saludos, gente. Hola, desde Radio Alegría Libertaria. Eso es, desde la Radio Nómada Online. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué lugar vamos caminando esta vez? Tal vez por Berlín. Efectivamente, porque tú ya sabes demasiado. Es que yo sé de un lugar. Pero no de cualquier Berlín. De un Berlín que nos va a servir para repensar la actualidad. De un Berlín que nos habla de las primeras dos décadas del siglo XX. Porque vamos a plantear una cuestión que sigue vigente. Sí, desgraciadamente sigue vigente. Así es, que es reforma o revolución. Estuvo debatiendo en Berlín esto. Bueno, no sé si hubo mucho debate. Yo, a lo mejor hubo mucha denuncia de hacia dónde iba la socialdemocracia alemana, ¿no? Bueno, hubo una primera división en el movimiento obrero, en la que se dividieron los anarquistas y los marxistas, o se fueron los marxistas de esa primera internacional, o la mayoría de los marxistas. De ahí se organizaron en el Partido Socialdemócrata. Y ese Partido Socialdemócrata, que se presentó a las elecciones en Alemania, pues llegó a ganar las elecciones, y se supone que ya el movimiento obrero pues iba a conseguir la victoria final con eso, ¿no? Es lo del Frente Amplio, ¿no? De vamos a juntarnos todos y así ganamos las elecciones, sí, ¿no? Claro. Es un poco ese rollo, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que se apunta tarde, pero bueno. Bueno, sí, es eso. Y entonces, de cómo Rosa Luxemburgo pues plantea que eso no solamente nos sirve, sino que nos lleva hacia otro lado. Y entonces ese otro lado es el que estamos viviendo ahora mismo. Muchas de las cosas, de las críticas que hizo Rosa Luxemburgo hace ya 100 años, son las mismas críticas que se pueden hacer ahora mismo. Vamos a ir dejando aquí, a lo largo de esta sesión, partes, fragmentos de un libro de Rosa Luxemburgo, o Rosa, más conocida como Rosa Luxemburgo, que se llama Reforma o Revolución, que además lo hemos extraído de una versión que han sacado hace poco tiempo en Capital Swing y Nórdica Libros, que tiene, además de la traducción de Isabel Hernández, unas ilustraciones que son una maravilla, de Fernando Vicente. Pues tiene un apéndice que se llama El orden reina en Berlín, y eso habla de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial, cosa que ahora está llena los informativos de esa nueva guerra que está en Europa haciendo sus cosillas. Sí, ese libro además tiene un apéndice. Ese libro fue publicado casi a final del siglo XIX y con diferentes versiones que llegaban hasta 1908, ¿no? Entonces parece como que el escenario no es que sea el mismo, pero sí parecido. Nos seguimos preguntando y luchando sobre si lo que tenemos que hacer es la reforma del Estado burgués o la revolución, y qué hacemos con la guerra. Y ahí también en el Estado español se ha visto como una parte de la izquierda está de acuerdo con mandar dinero a Ucrania o armas, o lo que sea. Y otra parte no. Y en ese caso, en la Primera Guerra Mundial, que fue cuando se produjo la ruptura de la socialdemocracia y empezaron a crearse los partidos comunistas, o en el caso de Rosa Luxemburgo, la Liga Espartaquista, porque no se estaba de acuerdo con la guerra y los créditos de la guerra y todo eso. Escuchamos el primer fragmento sobre reforma o revolución. Doblemente importante es que los trabajadores reconozcan esto, porque justamente se trata de ellos y de su influencia en el movimiento, porque es su propio pellejo el que está aquí en juego. La corriente oportunista del partido, formulada de manera teórica por Bernstein, no es otra cosa que un esfuerzo inconsciente de asegurar la supremacía a los elementos pequeño-burgueses que han llegado al partido, de modelar en su espíritu la práctica y los objetivos del partido. La cuestión de la reforma social y la revolución, del objetivo final y del movimiento, es, en suma, la cuestión del carácter pequeño burgués o proletario del movimiento obrero. Está bien claro que lo que está planteando Rosa Luxemburgo es la derecha, que tiene que defender a los grandes capitalistas, y entonces el Partido Socialdemócrata, que en la teoría de Bernstein, que es el líder teórico del Partido Socialdemócrata, que la Rosa Luxemburgo estaba en ese momento también ahí, en el Partido Socialdemócrata, que tiene que defender a la pequeña burguesía para seguir sosteniendo el sistema capitalista. Y entonces, justamente, esa crítica que ella hace en ese momento es lo que nos ha llevado a la actualidad, a que los partidos socialistas, para entender que los partidos socialistas en la actualidad lo que están haciendo es justamente dejar de lado al proletariado y defender a esa pequeña burguesía, que luego ya también hay partidos socialistas que defienden a los grandes capitalistas, pero bueno, si nos ponemos en el plan de buenismo, defender a la pequeña burguesía, que apuntala el sistema capitalista, porque si no hay sistema capitalista no puede haber pequeña burguesía. Está más claro que el agua. Bernstein repudia la teoría del colapso como el camino histórico para la realización de la sociedad socialista. ¿Cuál es el camino que conduce a ella desde el punto de vista de la teoría de la adaptación del capitalismo? Bernstein ha respondido a esta pregunta tan solo con insinuaciones. El intento de definirla más detalladamente, en el sentido de Bernstein, lo ha llevado a cabo Conrad Schmidt. Según este, la lucha sindical y la lucha política por las reformas sociales posibilitarán un control social cada vez más extenso de las condiciones de producción y, por medio de leyes, limitará cada vez más los derechos de los dueños del capital hasta reducirlos cada vez más al papel de un administrador, hasta que finalmente el capitalista, ya desgastado, apartado de la dirección y la administración de la empresa, ve cómo su propiedad tiene cada vez menos valor para él, y de ese modo se introduce definitivamente la empresa social. Así pues, los sindicatos, las reformas sociales y además, como añade Bernstein, la democratización política del Estado son los medios para introducir gradualmente el socialismo. Bueno, ahora con 100 años de perspectiva, está, se puede decir bien claro que todo eso no ha ido hacia el control social del capitalismo, de los medios de producción o de lo que sea, sino que el cooperativismo, el sindicalismo, el Estado democrático, lo que ha hecho ha sido apuntalar el capitalismo cada vez más. Por otra parte, la idea de que podemos liberarnos a través de la organización sindical nos hace que dediquemos mucho esfuerzo a esas organizaciones, a esas formas organizativas, y ese esfuerzo no lo estamos dedicando a otras cosas, ¿no? Claro, yo creo que hay una frase que es central en lo que estamos viviendo ahora, 100 años después, que es la democratización del Estado. el Estado capitalista no se puede democratizar. Se ha perdido 100 años de ilusiones y de muerte y de asesinatos y de destrucción de las culturas populares para llevar a cabo algo que no se puede, que es imposible hacerlo. Pero ahí está esa maldad de los socialdemócratas que nos llevan hacia ese sitio para destruir. La misma transformación ha tenido lugar con el militarismo. Si contemplamos la historia, no como hubiera podido o debido ser, sino como en efecto ha sido, hemos de constatar que la guerra ha constituido el factor imprescindible para el desarrollo capitalista. Los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania, Italia y los estados balcánicos, Rusia y Polonia, todos deben las condiciones o el impulso para el desarrollo capitalista a las guerras. Da igual si a la victoria o a la derrota. En tanto que ha habido países que han tenido que superar su desmembramiento interno o su aislamiento económico natural, el militarismo también ha desempeñado un papel revolucionario en sentido capitalista. Bueno, las guerras que están ocurriendo ahora, no solo en Ucrania, sino en Yemen, en Palestina, en diferentes países de África y Asia. México, parece, sí. Bueno, claro. Contra todos los pueblos indígenas. Sí. Eso lo que parece es que estamos llegando a una nueva etapa o configuración de la sociedad capitalista a nivel mundial. Por eso se están acelerando esas guerras y por eso necesita una nueva acumulación de capital que surge de ahí. Da igual quién gane o quién pierda. Es lo mismo que dice Rosa Luxemburgo. Lo importante es que eso genera una serie de fuerzas que son centrípetas y nos llevan a más capitalismo, aunque sea un capitalismo más centralizado o de otra forma. К новым приключениям спешим, друзья, эти байка ходу машинист. Está el otro tema del colapso, ¿no? Que es una de las cosas que está planteando ahora Carlos Taibo, bueno, lleva unos años. Bueno, pero que está relacionado con las guerras. Eso, que es la guerra otra vez, una vez más, por los recursos. En este caso, por los recursos minerales, gasísticos y todo eso, ¿no? Claro, y ahí Rosa Luxemburgo y Carlos Taibo van en la misma línea de pensamiento. No se puede reformar el capitalismo, sino que hay que estar en una situación, el proletariado internacional, en una situación en la que el colapso al que se va a llegar se convierta en la revolución. No es cierto que las relaciones de producción de la sociedad capitalista se acercan cada vez más a las socialistas. Por el contrario, construyen un muro cada vez más alto entre la sociedad socialista y la capitalista. Este muro no lo taladra ni la evolución de las reformas sociales ni la de la democracia, sino que, al contrario, se vuelve cada vez más firme y sólido. Así pues, solo puede derribarlo el mazazo de la revolución, esto es, la conquista del poder político por el proletariado. Bueno, Rosa Luxemburgo tenía claro, por si queda alguna duda, que la conquista del poder político por el proletariado no es ganar unas elecciones. Pues eso está enfrentado a Bernstein, ¿no? Está bien claro lo que... Que ya veía entonces que iba a pasar, ¿no? Claro, y lo que está pasando en la actualidad. Los dos medios que Bernstein propone para la reforma social, las cooperativas y los sindicatos, se demuestran de este modo como absolutamente incapaces de transformar el modo de producción capitalista. En el fondo, el propio Bernstein es vagamente consciente de ello y no lo tiene más que por un medio para pellizcar algo del beneficio capitalista y enriquecer de este modo a los trabajadores. Pero con ello, él mismo renuncia a la lucha con el modo de producción capitalista y dirige el movimiento socialdemócrata a la lucha contra el reparto capitalista. Bernstein formula también repetidamente su socialismo como el empeño en un reparto justo, más justo y sí, en un mucho más justo. en los 100 años estos de historia nos han enseñado que el mucho más justo significa todo lo contrario, o sea, que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Ha habido algunos paréntesis históricos en los que ha habido menos proletariado y más pequeña burguesía, pero bueno, y además eso también ha asentado más al capitalismo y más al sueño, ¿no? El sueño ese que también hablan del sueño americano, el sueño de ese capitalista, ¿no? Pero en realidad todo esto, toda esa política en estos 100 años, lo que nos ha ido separando cada vez más es de la justicia social y de que haya una sociedad en la que la gente no necesite tener un dueño, sino que pueda construir las cosas entre todos y todas, ¿no? La cacareada escalera social que dicen que a través del esfuerzo y los estudios y todo eso que vas a cambiar de clase social, lo que indica es que lo que se busca como lo mejor, no lo más mejor, es como mucho que pases de una clase social a otra, no que deje de haber todas esas injusticias, porque en realidad el hueco que queda con esa persona que asciende, ¿no?, porque va a la universidad o no sé qué, pues lo rellena otra persona pobre que va a tener que sufrir esas condiciones, ¿no? Digamos que tú individualmente te salvas, pero no deja de haber esa injusticia. La temprana toma del poder estatal no se puede evitar en tanto que el proletariado, en el curso de esas crisis que acompañarán su toma de poder, solo puede alcanzar en el fuego de largas y tenaces batallas el grado requerido de madurez política que lo capacitará para la gran transformación definitiva. De este modo, esos tempranos ataques del proletariado al poder político del Estado resultan ser momentos históricos importantes que conllevan y determinan el momento de la victoria definitiva. La dirección ha fracasado, pero la dirección puede y debe ser creada de nuevo por las masas y entre las masas. Las masas son lo decisivo, ellas son la roca sobre la que se construirá la victoria final de la revolución. Las masas estaban en lo alto, ellas han convertido esta derrota en un eslabón más de aquellas derrotas históricas que son el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y por esto de esta derrota florecerá la futura victoria. En Berlín reina el orden, estúpidos esbirros. Vuestro orden se ha construido sobre arena. La revolución volverá a alzarse con gran estruendo, para vuestro espanto. Bueno, aquí son dos cosas sobre la organización, ¿no? Y que, bueno, por un lado son muy criticadas por la socialdemocracia y la derecha, ¿no? Y también a veces lo que más me separa de Rosa Luxemburgo, ¿no? Por un lado sería el que no existe una vanguardia, aunque tiene que haber una dirección, y en eso sí me separa, pero esa dirección tiene que ser de la propia gente, no puede ser una dirección que sea impuesta desde arriba, sino una dirección que venga desde abajo. Y por el otro lado, lo que sí estoy de acuerdo es que no hay que esperar al momento oportuno para hacer la revolución, sino que cuando llega el momento podemos hacerlo, ¿no? Podemos trabajar juntas para poder llegar a otra situación distinta y de ahí aprender qué es lo que ha pasado o tal vez llegar a una sociedad distinta, ¿no? Pero si no estamos dispuestos a hacer las cosas hasta que nos llegue un momento oportuno que nos señalará la vanguardia cuál es el momento, claro, al final estamos como estamos. Bueno, también hay una cuestión que anota ahí, que es el de la derrota, de cómo siembra la derrota, porque parece que tiene que ser todo victoria y éxito. Lo que pasa es que el éxito y la victoria no nos ha llevado a transformaciones sociales en sentido de justicia social, de sociedad igualitaria, sino que nos ha llevado, esas victorias no han sido lo que se esperaba de ellas. La victoria, ¿no?, nos ha llevado a la Nicaragua de Ortega, ¿no?, por ejemplo. Si queréis saber más de lo que plantea Rosa Luxemburgo, en Radio Alegría Libertaria tenemos un programa, que es un programa muy bonito, donde participó diferente gente. Sí, el programa se llama Rosa Luxemburgo, la rosa roja y pacifista. Y es un programa que hicimos gracias a un audiolibro que está construido con textos originales de Rosa Luxemburgo y que ha sido locutado por Susana Oviedo y José María Alfaya. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien. Y a ver dónde nos encontramos el próximo lugar. Después de la sección de un sedu lugar, sigues aquí en Novedades Decadentes en Radio Top, en el 101.8 de tu FM. Y seguimos con Warm Bodies, desde Kansas City, Missouri, en esta demo tour de 2017. Seguimos en el Novedades Decadentes de hoy con Natural Man, que es un grupo que nos flipa, también desde Estados Unidos, y como nos flipa el comité, vamos a dejar dos canciones. We'll be right back.

porros sí. Esto es lo que le quieren trasladar a los jóvenes. Porros sí, porros sí, porros sí, porros sí. Que sean colectivizados y que no dirijan sus propias vidas. Porros sí, porros sí, porros sí, porros sí, porros sí. Colocaos y el que no esté colocado que se coloque. Porros sí, porros sí, porros sí, porros sí, porros sí. Colocaos y el que no esté colocado que se coloque. Porros sí, porros sí, porros sí, porros sí, porros sí. Colocaos y el que no esté colocado que se coloque. Porros sí, porros sí, porros sí, porros sí, porros sí. Drugs, words, drugs. Drugs, words, drugs. One more time. Drugs, words, drugs. Pues sigues aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, tu radio inmadura, descuidada y en el camino. Y acabamos con un temazo de Flesh War, que otro día pondremos más cositas de ellos. Nos vamos. Y nos vamos como siempre con un grupo del estado. Y esta vez nos vamos a Cantabria, que aún no habíamos ido. Y esto es Ídolos del Extrarradio. En su LP La Llamada del Oso. Y este tema se llama España. Y eso, que esto ha sido el Novedades Decadentes, aquí en Radio Topo 101.8 de la FM y en el streaming en radiotopo.org. Que esperamos que os haya molado. Y que un besico y hasta el miércoles que viene. Intento no pensar, y es mi fuel pegamento que nos une, que moldea tu cuerpo. Aún veo ese fuego en el río. We'll be right back.